Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Ni bien Raúl Alfonsín asume la presidencia en 1983, deroga las leyes de autoamnistía. Al año siguiente, se forma la CONADEP, que elabora el informe Nunca Más, sobre fines de 1986, ante el malestar militar y las demoras judiciales, se dicta la Ley de Punto Final, que ponía un plazo de 60 días para definir procesamientos a involucrados en los crímenes de la dictadura. Así, llegamos a la Semana Santa de 1987, cuando se produjo un levantamiento militar cuyo objetivo era cambiar la conducción del ejército y reivindicar la acción de las Fuerzas Armadas durante el proceso. El 15 de abril de 1987, el mayor del ejército Ernesto Barreiro se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba. Barreiro fue arrestado a petición del juez competente, pero cuando la policía intentó ejercer la detención, el personal militar del cuartel se amotinó exigiendo el cese de los juicios. El teniente coronel Aldo Rico abandonó su cuartel en Misiones y aterrizó en Campo de Mayo. Es el ejército de la nación. Es el ejército que combatió y combatirá siempre. Es el ejército que se puso de pie hoy, durante 5 días. Rico y sus laderos aparecieron ante las cámaras con los rostros tiznados. Así, este país conoció a los cara pintadas. La población civil lo entendió como un intento de golpe de Estado. ¡Saldré personalmente a Campo de Mayo! A su regreso a la Casa de Gobierno, a pesar de la fragilidad demostrada, Alfonsín daría por terminado el levantamiento. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Meses más tarde, en junio, se aprueba la Ley de Obediencia Debida, que terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.